dentro de ti. Sabes bien que quizás de mí, de ti, algo vendrá. Como un mareo a mi alrededor, no quiero pensar solamente que sos vos y nada más. Poder gritar, poder decir que hoy estoy, yo estoy cansado de tanta lucha. Jamás entenderías el porqué, y voy trayendo un mensaje de esperanzas quizás. Me va a ser feliz el último round, el último round, el último round. Sabes bien que te espero, pero tú no esperas, y eso hace mal, mucho mal, demasiado mal, pero hace mal, demasiado mal, mucho mal. A ver si entiende la paradoja de la vida, que no soy quien yo quiero ser, de lo que soy en libertad. Hazte un lado, por favor, déjame pasar. Ten dinero, ya tengo más para convidarte tu soledad. Nadie sabe sabiendo, pero esperas inquieta el alma y las flores que no llegaron a su fin, y las palabras que no se han de decir. Quizás vete, quizás quédate, no sé, no sé por qué yo pienso tanto. Algo de a que ver, algo de a que ver, algo de a que ver. El animal, todos piensan en salvar, menos el ser humano. El animal, todos piensan salvar, menos el ser humano. Qué loca la vida, qué loca la gente, inventando mundos. Qué suerte la mía de ser indiferente a tantos insultos, a tantos sistemas. que nacen de la pobreza, de la miseria. Nada más que eso lo pongo a relucir. Le doy una esperanza, le hablo de amor, le quito la cabeza, le abro los sesos y falo chamo. Y hablo de amor. Oh, sabes que me tienes un poco inquieto en la cabeza, por favor no hables más de mí. Por favor, no estoy aquí. Por favor, no hables más de mí. Por favor, sí.